aquí. Cierro los ojos y pienso en ti, en ti. Quiero abrazarte, tenerte, baby. Oh, baby. Pero es muy tarde, ya no estás aquí. Lo siento, mi baby, por lo que te hice a ti. Estúpido, ignorante, que no te mentí. Pero el amor es así. Para vivir a veces hay que morir. Morir de amor, oh, morir de amor, morir de amor. Cada día que me levanto, que no te siento a mi lado, yo rompo en llanto. Yo lamento, yo he sido un santo, pero yo te quiero y te amo tanto que ya mi corazón perdió la fuerza. En todo mi mundo está de cabeza. No dejes que pase más el tiempo. Deja el pasado y vive en el momento. Todas las noches cuando no estás aquí, cierro los ojos y pienso en ti. Tenerte, baby, oh, baby. Pero es muy tarde, ya no estás aquí. Come on. Todavía conserva celosito de ti. Un grato recuerdo del amor que te di. Pero hay algo que tú sabes, hey. Ese peluche no podrá abrazarte como yo jamás te abracé alguna vez, yeah. Y hubo tanto gusto que hasta te enamoré. Sé que esos recuerdos los conservas bien y los llevas muy dentro de tu ser. El amor sobresale de mis penas y el no tenerte me causa una horrible pena. Amarte y respetarte siempre era mi lema. Y no creo que ahora cambie el esquema de tenerte. Y no cometas un error, piénsalo muy bien, mi amor. Entregarte mi amor es mi gran anhelo. Sabes que te quiero. Baby Cream, Sirius, Anthony V, Panamá y Honduras. Remix. Todas las noches cuando no estás aquí, no estás aquí. Cierro los ojos y pienso en ti. Pienso en ti. Quiero abrazarte, tenerte, baby. Sí, yeah. Aquí.